Buenas, buenas, buenas, mis queridos hermanos metaleros. Comienza nuestra pasión. Comienza el por qué elegimos este estilo de vida. Simple, queridos amigos. Es porque todos somos unos hechos de metal. Arrancamos con una novedad metalera. Es de la banda en solitario de Udo de Snyder, que de por sí posee tres bandas en solitario. Está Udo, está Die Snyder y está Die Snyder de All Gang. Todas con sus diferencias entre sí. El segundo, como Die Snyder, rehace viejas canciones de ASAP. Es acá que saldrá un nuevo álbum de Die Snyder con fecha 28 de febrero, el que regrabó su clásico álbum Ball to the Wall, que se llamará Ball to the Wall Reloaded, donde hace dueto con diferentes cantantes, entre ellos Michael Kiske, Doro, Mil Petrosa, Bill Biford, Die Snyder, Ripper Owen y otros como la canción que escuchamos, Love Child, donde acompaña la voz de Ylva Eriksson, de Brother of Metal. Escuchen un poco más de Die Snyder y su Love Child. Hermanos metaleros, así comienza Hecho de Metal, así comenzamos a darle al heavy metal con la conocida consigna de elevar tu adrenalina para que culmine esta semana al tope y así de esta manera comience la siguiente mucho mejor. Vamos a compartir mucha música, mucho metal, porque este es tu rincón del heavy metal. ¿Quién les habla? Martín González. Estamos en vivo, desde la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, en los estudios de Templaria Radio Rock, tu emisora online con 24 horas de rock y metal, ubicada, el link es bien simple, templariaradio.com. Además, nos escuchás todas las semanas en geniales emisoras de todo el mundo, que luego se las vamos a nombrar. Cuarto programa de la temporada y del año, por lo que habrá de todo, como un giro al mundo, donde encontrarás mares, montañas, desiertos, nieve. En Hecho de Metal será igual, un giro por el metal, donde tendrá todos los estilos, muchas bandas conocidas con canciones que queremos escuchar, las acostumbradas canciones nuevas de singles, adelantos recientemente lanzados. Obvio, no faltarán aquellas bandas que quizás nunca las escuchaste, esas bandas para conocer. Hermanos metaleros, canten, hagan pogo, coreen. Son 2 horas y medias de metal. Van a mover ese pie, van a desplegar esa melena, sin duda alguna. Este programa fue creado para ello. Un programa para llenarse de heavy metal y completar tu alma de adrenalina, de mucha energía. ¿Y a dónde se consigue eso? Acá, en Hecho de Metal. Les dije que habían bandas para conocer. Bueno, ya, de una, arrancamos con una. La que sigue es una de esas. Aunque sus músicos poseen una vasta trayectoria. Su nombre es Ash Rain. Una banda totalmente internacional. Ejemplo, la componen el bajista alemán Peter Valdes, ASAP, Udo, ni hablar de este gran artista. El batero español es Andy Sanson, que es de Turning End, de Major Seat, super banda, la verdad que hay de todo aquí. También está el cantante brasilero, y bueno, otros más, ya les voy a nombrar a todos. Super banda, que en el 2023 lanzó su disco debut bajo el título Requiem Reloaded. Vamos a conocer a Ash Rain. ¿Están listos para el rock? Are you ready for rock? Are you ready for rock? Como les dije anteriormente, trajimos de todo como en botica. Habrá de todos los estilos hoy para escuchar en Hecho de Metal. Y hoy pensaba realmente hacer una nota, pero la dejé para la semana que viene. Además, la semana que viene vamos a estar por la ciudad de Paysandú, allí al cumpleaños de la banda Impro, y vamos a compartir con todo eso. Va a estar Primer Ministro, Perfecto Desconocido, Aguas Turbias. La verdad que va a estar muy bueno también eso, y bueno, lo vamos a acompañar a los amigos de Impro. Vamos a seguir con una legendaria banda de heavy power metal. Vamos a poner un poquito más de adrenalina. Proveniente de Tokio, Japón, son los Anthem, la banda que se formó en 1981, tuvo un periodo hasta 1992, retomando en el 2000 hasta la fecha. Lanzó 20 discos de estudio, el último se tituló Crimson and Jet Black. De este álbum, un temazo para presentar a los japoneses Anthem, Rueda de Fuego, Wheel of Fire. Seeking es un programa de la producción de JBR Producciones, mi hermano de la vida, Juan Vicente Román. Esto es Hechos de Metal, el rincón del heavy metal. Recién arrancando nuestra sexta temporada, nuestro sexto año consecutivo. Es el cuarto episodio de este año 2025, el programa número 232 desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hechos de Metal. Estamos en vivo, sí, en vivo, en forma online, por Templaria Radio Rock, desde la ciudad de Salto, del Uruguay. Para comunicarse con Hechos de Metal lo podrán hacer por WhatsApp, por texto, lo que deseen, al número celular más 598, característica internacional, 98892422, o al Messenger, que lleva mi nombre, Martín González, o también al Facebook o Instagram, buscanos como Hechos de Metal. Les mandamos a muchos que ahora en tu rato los vamos a nombrar, que nos están saludando, a todos ellos desde ya un adelanto, como un adelanto, así, nuestro enorme saludo y las gracias por este tremendo aguante. Lo que sigue, hermanos, para algunos será una banda desconocida. Pues en la verdad no lo es. Se formó en Moscú en 1993. Su nombre, sus letras, sus canciones, está todo en su idioma natal, el ruso. Así que, como yo no llegué todavía a esa clase, lo voy a decir todo en español. El nombre de la banda sería Epidemia. Hacen power metal con temas fantasiosos, de elfos, Tolkien en general. 11 discos ya han publicado. A fines de diciembre del 2024 lanzaron un single nuevo. De lo que se viene de los Epidemia. Ahora, por ahora, sin más información. Les voy a presentar a los rusos Epidemia. La canción la nombraré en español, obviamente. Como dije, no llegué a la segunda clase porque no llegué de ruso. El nombre del tema, El Sol Está en el Mar. We'll be right back. con Power Metal, mis queridos hermanos, y nos vamos a Alemania para escuchar a Tobias Sammet y sus Avantasia, su proyecto personal que formó en 1999, un supergrupo que arrancó para publicar dos álbumes conceptuales de metal ópera con contribuciones de varios vocalistas y músicos, y luego todo sucedió en forma de seguidilla, de álbumes tras álbumes conceptuales en la misma línea del primero. Anunció la salida del décimo álbum de Avantasia para el 28 de febrero. Se va a titular Hell the Dragon, aquí los dragones, aquí hay dragones, mejor dicho, publicando un segundo single el 17 de enero, hace muy poco, donde lo acompaña el vocalista sueco de la banda Hietz. Estamos hablando de Kenny Lecremo, así, Kenny Lecremo. Presentamos lo nuevo de Tobias Sammet, Avantasia, Contra el Viento, Again the Wind. turno ahora de una banda formada en Sicilia, esto es en Italia, en 1997. Su nombre es El Banking. Perdón. Un grupo de power metal melódico con influencias notorias de folk metal. Han publicado 11 discos de estudios. Ha anunciado la salida de un 12º disco previsto para el 11 de abril de este 2025. Este disco cerrará una trilogía, una obra conceptual de las lecturas de Runa. Una saga con mezcla de misterio, melancolía y muy épica, la verdad que muy épica. Bajo el título Rider of the Runes. Este disco será Rider of the Loon Luna. Publicando un segundo single el 10 de enero. Con el que vamos, es el tema que vamos a presentar a los italianos, El Banking. El tema Luna. Hermanos, voy a mandar algunos saludos de la gente que están ahí del otro lado escuchándonos. Por ejemplo, a Lionel Silva de Noches Enfermas, está laburando y está escuchando De Hecho de Metal, y les manda como siempre un saludo a todos los dementes. A Gerardo Mareco de Impro también le mando un gran abrazo, igual que al amigo Germán Francini, que allí están los prontos afinando sus guitarras y sus voces para para dentro de una semana, el día 8, a festejar su cumpleaños como se debe a todo metal. Un saludo grande también a Laura de los Santos de Radio El Aguantadero, un gran abrazo, mi querida amiga. A Cristian Martínez de Ñamacuosa, de aquí de Salto, le mando un tremendo abrazo, mi querido hermano. A otro hermano, Charlie Duende Figuereo, que está haciendo un símil 70.000 toneladas, está en un barquito tomando, festejando, nadando, chapaleando, fogueando como siempre. Está en un símil, dije un símil totalmente. Un gran abrazo, querido hermano. También otro hermano, a Jesús Olace, de allí, de Colonia de Sacramento, de Riostra, de Brother. Brotherhood, la distro, la verdad que un gran abrazo, mi querido hermano. Qué material que me han mandado, un disparate. También alguien que hace, no se comunicaba, pero sabíamos que estaba ahí del otro lado. Ángel Firpo desde El Salvador nos está saludando. Le mando un tremendo abrazo a mi querido hermano de Salvador, que siempre está ahí con nosotros acompañándonos. También le quiero saludar a mi hermano Flavio Suárez de Leviatán, desde Porto Alegre, que nos está escuchando junto a Paulo Santarém. Nos dice Setembro Negro, confirmado en São Paulo, en Brasil, el 5, 6 y 7 de septiembre del 2025. Aquí se reúnen muchísimas bandas de todos los estilos allí en São Paulo, Brasil, en el cual está dando la nota Flavio Suárez. Qué lindo para estar en esos lugares, realmente tremendo. Así que hay más, ya lo voy a nombrar más seguido. Aldo Fierro de Sudarrisi, le mando un tremendo abrazo, la verdad que un gran abrazo al amigo. A Carlos Tría de Montevideo también, otro tremendo abrazo. A Pablo Enrique Quiñones también, el patón es un salteño que vive en Salvador, le mandamos un gran abrazo, de verdad, un querido amigo. Bueno, ya se irán sumando gente, más gente. Ahora, es el momento de una banda de power metal épico formada en 1996 en Alemania, que a fines de los 90 y los 2000 sonaron dentro de las grandes del estilo. Son los Sacred Steel, banda que anunció la salida de su 10º álbum de estudio luego de casi 10 años de silencio. El título será Ritual Supremacy, cuya fecha de salida será el 25 de abril. Hace unos días publicó su primer single adelanto, fue el 22 de enero. Siguen en su mismo estilo histórico de los Sacred Steel. Tema título del álbum, Supremacía, de su futuro álbum, Supremacía Ritual, Ritual Supremacy. de cerrar el bloque, voy a mandar un saludito a mi hermano, otro hermano que tengo allí en esta vuelta, es en Potosí, Bolivia. Estoy hablando de Rolando Lizarazú. Le mando un gran abrazo. Está conectado junto a su esposa Celina, sus niñas. La verdad que le mando un tremendo cariño que le tengo a este amigo de boliviano. La verdad que un gran abrazo, Rolando, y gracias por estar ahí del otro lado. Como dije, vamos a cerrar el bloque con un disco en el cual veníamos presentando sus singles adelantos, pero que a partir del 17 de enero ya está entre el público. El nombre del disco es Cosechador de Hueso, el Bone Collector, el álbum número 22 de los alemanes Grave Digger, con el cual están festejando con este disco 45 años de formación, nada más ni nada menos. Y cada vez más heavy estos legendarios del heavy metal. Discaso este Bone Collector, que al escucharlo elegí la canción que sigue para escucharla en Hechos de Metal y compartir con todos vosotros. Reyes del Cementerio, Graveyard King. We'll be right back. una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. We'll be right back. temprano llegó el momento, como lo dije anteriormente, hoy habrá de todo. En el bloque anterior escuchamos heavy metal, power metal, hard rock. Este es el bloque para lo más extremo, donde vamos a escuchar varios estilos y géneros. Como la reciente, hermanos, metal gótico extremo con toques de metal industrial y folk por parte de la banda alemana Nachtblut, que se formó en el 2005 con 6 discos de estudio lanzados todos en su idioma natal, el alemán. La canción que suena de fondo se titula Stirlangsam, algo así como salteado de camarones. La canción es un adelanto de su próximo disco de estudio, que se va a titular Todd Chick, que será lanzado el 21 de febrero. Los alemanes, Nachtblut, el hecho de metal. Seguimos con una banda internacional formada por el norteamericano Ace Morbid Angel. Estoy hablando de David Vincent, que hace poco estuvo con I Am Morbid aquí en Uruguay, también cantante de Terrorizer. El francés Flo Munier de Cryptopsis y el noruego Rune Blasphemer Eriksen de Auranoid. Ellos en el 2015 formaron Vultimas, una banda de blackened death thrash metal, con la cual han publicado 2 álbumes. Lo que traje para compartir es el segundo álbum, el recomendadísimo Epic, publicado en el pasado 2024. Grandes temas posee este disco de Vultimas, así es, con este recomendado manifiesto de Mephisto. Mephisto, manifiesto. Un bloque donde habrá de todo. Ahora se viene una banda finlandesa que ya la hemos presentado acá en Hecho de Metal. Se formó en el 2017. Son los Horizon Ignited, banda de death metal melódico que el 21 de febrero publicará su tercer disco de estudio bajo el nombre Tides, algo así como Mareas, habiendo lanzado su cuarto single adelanto el 17 de enero, que tiene la colaboración de un cantante también finlandés de nombre Jaco Mantima. Escuchemos a los Horizon Ignited con las cenizas. Aish. De una buenísima banda proveniente de Zurich, Suiza, que se formó en el 2002. Ya han lanzado 8 discos de estudio y estuvo un parate por la pandemia, pero ya están de vuelta. Son los Eluviete, como ellos les gusta llamarse, con sus historias de los celtas contadas en sus canciones. Su noveno álbum saldrá el 25 de abril. El nombre es Anv. Nuevo single, vamos a escuchar aquí en Hecho de Metal, de los Eluviet, los pródigos de Prodigal Ones. temas nuevos en Hecho de Metal, más singles adelantos. Es el turno de la banda de Nergal. Y si hablamos de Nergal, hablamos de Behemoth, la banda polaca de Black Death Metal, nacida en 1991, que con sus historias de paganismo, de blasfemia, de satanismo, anunció la salida desde su 13º disco de estudio para el 9 de mayo. Se va a titular The Sheet of God. Lanzando el 29 de enero, hace muy poquito, el primer single adelanto, que es lo que vamos a compartir de los Behemoth. Es el tema título de su próximo disco, La Mierda de Dios, The Sheet of God. Drink my blood! I am the shit of God! Ah! Seguramente una paliza de canciones nuevas en este bloque, seguro que sí. En el turno, es el turno, mejor dicho, de la banda de Ipswich, Inglaterra, formada en 1991. Es la banda de Danny Field. Y si hablo de Danny Field, es los Cradle of Filth, que el 21 de enero lanzó un segundo single adelanto de lo que será su 16º álbum de estudio, que se titulará The Screaming of the Valkyries, el grito de las Valquirias, que está anunciada su salida para el 21 de marzo. El tema que vamos a compartir de los Cradle of Filth será el que abre el álbum, Vivir Deliciosamente, July, delicioso. Thank you. muchas novedades en Hecho de Metal de hoy. Ahora viene un tema nuevo, un disco nuevo, como es el de los suecos de Hello Effect, la banda donde todos sus músicos en algún momento pasaron por In Flames. La banda desde el 10 de enero ya tiene entre el público su esperado segundo álbum de estudio. Se titula March of the Unheard, la marcha de los no escuchados. Esta está, mejor dicho, en la misma línea que su predecesor. Vamos a compartir una de las canciones de este nuevo disco de los de Hello Effect. ¿En qué nos convertimos? What We Become. Comenté en este bloque habría variados estilos y creo que lo hemos cumplido, pero no completamente, porque falta uno para cerrar el bloque, y es el death metal, el verdadero death metal, el old school. Para ello Traje para compartir una banda de Wisconsin, Estados Unidos, que se formó en 1992. Su nombre es Jungle Roots, cuyas canciones normales al estilo hablan de guerra, tortura, asesinatos, muerte, corrupción. Normal, normal del death metal. Que dieron paso a sus 11 álbumes publicados. Elegí para compartir el dúo décimo, el último álbum lanzado, que fue en el 2022. Se titula A Call to Arms, de donde vamos a presentar a los Jungle Roots con el tema título, que es un llamado a las armas, A Call to Arms. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Taller LK de Luis Kucharski, chapa y pintura. Contamos con equipos de última generación.

en Argentina, sonando en Vive Rock de Darío Bardín. Los días viernes este programa se repite en Templaria Radio Rock de aquí de Salto, Uruguay. Y los viernes también estamos en Florida, en los Estados Unidos, a cargo de José Fon en Seven Rock Radio, sevenrockradio.com, así de sencillo y lo ubicás. Decirles además que Hecho de Metal integra la hermandad de Radio Latinoamérica, denominados Latidos del Metal. Allí encontrarás no solo este programa, sino mucho de Latinoamérica en el blog Blogspot Latidos del Metal de Daniel Cosa. Además, ya lo sabés, todos los programas de Hecho de Metal, las 6 temporadas, porque ya los primeros programas de este año también ya están, los encontrás en la plataforma iVoox, líder en podcast, audiolibros y radios en español, donde podrás escuchar y descargar gratis todos los programas. El link es el www.evox.com. Entramos en el último bloque de este cuarto programa del año 2025 y vamos a seguir con clásicos de thrash metal de los 90. Con la banda, la primera es la banda proveniente de Seattle, Estados Unidos. Se llaman Sanctuary, formada en 1983. Es considerada una banda de culto dentro del thrash metal, publicando 3 discos de estudio con el que contaba con Warren Dane, el cantante, la gran voz de que a la fecha está fallecido, conocido también como el fundador de los Nevermore. Y hablando de Sanctuary, el segundo disco de la banda se tituló Into the Mirror Black, en el espejo negro. Fue lanzado en 1990, de donde van a sonar los Sanctuary con el tiempo futuro, Future Tense. We'll be right back. más trash de los 90, banda estadounidense formada en New York en 1981 por el guitarrista Scott Young y el bajista Dan Lilker. Están considerados como uno de los grupos principales de la escena de trash junto a Metallica, Megadeth y Slayer. Estamos presentando a Anthrax, quienes hasta la fecha el grupo ha publicado 12 álbumes de estudio. Hace muy poquito estuvieron aquí en Uruguay, aquí en Montevideo. Y como estamos en 1990, en el año que los Anthrax editaron el quinto disco de estudio bajo el título Persistence of Time, la persistencia del tiempo, os entrego canciones como El Vientre de la Bestia, Belly of the Beast, Anthrax, acá en Hechos de Metal. Walk this earth without a heart. You tear the innocent souls apart. You shuffle your conscience into the grave. You walk this earth without a heart. Your evil could be taken off. A tattoo burned into your flesh. Your mind, your voice. These are your instruments of death. How did you dare to be so bold? Time to be apologetic, crying for all of our Seguimos con más canciones de los 90. Llegó el momento de una banda brasileña fundada en 1984 en Belo Horizonte por los hermanos Max y Igor Cavalera, guitarra y voz y batería respectivamente, y el bajista Pablo Junior. El único que continúa la banda es el bajista Pablo Sicto, o Pablo Junior como se hace llamar. Son ni más ni menos que los Sepultura, que han publicado 16 discos de estudio. El quinto es un discazo lanzado en 1993, el gran Kios ED, de donde vamos a compartir un temazo también de Sepultura. Es el nuevo mundo esclavo, Slave New World. En esta danada de trash de los 90 que acabamos de presentar, viene una más. Es una banda formada en 1984 en Ottawa, Canadá, por Jeff Water. Estoy hablando de los Annihilator, banda trashera que ha publicado 19 discos de estudios. En 1994 lanzan su cuarto disco titulado King of the Kill. En este Rey de la Matanza es cuando el propio Jeff Water toma la rienda de la voz principal, pues anteriormente hacía solo los coros, aparte de la guitarra, obviamente. De este álbum escucharemos a los Annihilator con la caja The Box. Get their man, but not fast enough for the former girlfriend. gran saludito a Carlitos Ivanovich, el ruso, volvió de sus vacaciones, pero ya no eran unas vacaciones, estuvo como un mes, estuvo, ya era una mudanza que tuvo momentánea. Un gran saludo, mi querido hermano, ya está de vuelta en sus pagos y bueno, la semana que viene muy probable estaremos volviendo juntos a la radio, porque hace rato que estamos haciendo los programas, por ejemplo, yo de los estudios de J de Templaria Radio, todavía no hemos vuelto hace un mes más o menos a los estudios de JBR Reproducción allí en Radio La Play. Bueno, ya pronto volveremos y bueno, aprovechando que ya volvió nuestro hermano Carlitos Ivanovich, un gran abrazo. Se viene la banda que dio noticia bomba hace unos días, hablo de Exodus, la legendaria banda norteamericana formada en 1979, anunciando la salida de la banda de su vocalista Steve Souza de forma amigable, no hablan de causa alguna, pero a la vez mencionan la vuelta de Rob Dukes, que ya estuviera en la banda entre los años 2005 y 2014 y publicara en esa época 3 discos de estudio de los 12 que lleva Exodus. Uno de esos 3 discos mencionados fue el Shovel Headed Kill Machine del 2005. De esta máquina de matar con cabeza de pala de Exodus, le voy a compartir la voz de Rob Dukes. Estremecerse al pensar. Shudder to think. Cierre de programa, mis queridos amigos del metal, el último track de Hecho de Metal de hoy, y nos vamos agitando como debe de ser, con esa adrenalina al tope. Yo calculo que termina el programa y van a seguir escuchando más metal, más thrash metal, como en este caso con una nueva canción. Es una novedad metalera, es un nuevo single adelanto de los alemanes Destruction, que el 7 de marzo publicarán su 18º álbum de estudio, que se va a titular Birch of Malice, en lo que será el nacimiento de la malicia. Destruction ha publicado previamente 4 singles. El que vamos a compartir es el último, fue el 22 de enero. Tiene de todo lo que un verdadero trashero le gusta. Así que disfruten, mis queridos hermanos de Hecho de Metal, mis hechos de metal, los alemanes Destruction con Angustia en forma de sigla, ANGST, ANGST. este tremendo tema de los Destruction, el nuevo tema Angst que acabamos de escuchar, el adelanto de lo que será su próximo disco, llegamos al final del cuarto programa de este año 2025, el número 232 en total de Hecho de Metal en su sexta temporada. Espero que la hayan pasado genial, que sigan a varias de estas bandas que les hemos presentado, llenos de mucha adrenalina y con mucha locura metalera. Les envío un gran saludo a ustedes, la audiencia que interactúa con sus mensajes, con sus comentarios. La verdad que muchas gracias por estar ahí del otro lado, un agradecimiento enorme. Los que simplemente escucharon, esos silenciosos que sabemos que están ahí del otro lado también, que son muchos. Esto fue en vivo, aquí en los estudios de Templaria Radio, en forma online por la emisora Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay. Como siempre, el agradecimiento por seguir confiando en este programa a todas las repetidoras de la semana y a todos los que nos escucharán a través de las tremendas emisoras. Le mandamos un saludo enorme desde mi Uruguay. Hecho de Metal le decía que tengan una rockera y metalera semana. Vamos a despedir este programa de Juan Vicente Román, JBR Producciones, y la próxima semana volveremos a estar desde nuestra ciudad, Salto, República Oriental de Uruguay, en un programa donde vas a renovar toda tu energía, donde vas a multiplicar tu adrenalina metalera. ¿Y saben por qué? Una, porque Hecho de Metal significa heavy metal. Además, porque es nuestro estilo de vida, es nuestra gran pasión, y porque todos somos unos hechos de metal. Volveremos a encontrar, hasta muy pronto. Aguante el metal por siempre. Chao. Fuerza del acero quedó resonando. Nuestro camino no se apaga, se hace leyenda. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima y un agradecimiento para quienes están hechos de metal. Hasta la próxima.